Comença càrrega i descàrrega. Comienza carga y descarga. El programa Net Audio y Net Labels para Scanner FM. El programa de Net Audio y Net Labels para Scanner FM. ¿Qué tal, Ángel? ¿Lo has pillado o qué? Mucho cachondeito hay aquí, me parece a mí, ¿no? Un poquito. Aquí la traducción simultánea. Bienvenidos otra vez, Ángel Galán. Bienvenido, Santi Algorizón. A este programa especial que hemos tenido a bien llamar Especial Netlabel Nacionalismo. Nacional Netlabelismo. Es verdad, ¿no? Nacional Netlabelismo. Radical donde los haya, en cualquiera de los mismo. Casos. Y polémico, como siempre, será el programa de hoy. Un programa muy especial, ¿cómo no, Santi? Sí, es un programa en el que nuestro fin último es, al calor de las últimas polémicas, aquí desde Carga y Descarga queremos uniformizar el país desde el punto de vista de los Netlabels. Venimos a netlabelizar España, Cataluña, País Vasco, Galicia y lo que nos dejen. Pues sí, además creo que hay incluso una sección nueva, ¿no, Ángel? Bueno, tenemos secciones nuevas, tendremos conexiones telefónicas con un nuevo corresponsal en extranjero para Carga y Descarga, que bueno, pues lo que es ir evolucionando, ir aumentando plantilla, nuevos presupuestos y bueno, Carga y Descarga despegando. ¿Quién dijo crisis? Aquí estamos, nos lo comemos todo. Bueno, y vamos a empezar a netlabilizar un poquito el tema, ¿no? Sí, sí. Tengo que decir que la semana pasada pusimos un tema de Consum Product. No sé si os acordáis que... Ese dijimos, de cometes actos impuros te toca. Ese, vale. Exactamente. Aquel que decíamos, pues no sé si es de Barcelona porque a mí me suena y tal. Y por Twitter nos ha contactado. David Domingo, agradecerle que es el hombre de los datos. Porque exactamente. Toda nos duda puso, que surge en Carga Descarga, ahí tenemos la respuesta. David Domingo, que ahora es Juan Prieto, ¿no? No, David de Netaudio nos puso en contacto con Consum Product, con Alejandro Remeseiro, y que nos dice que en realidad es coruñés y ha estado muchos tiempos viviendo en Guadalajara. O sea, que ha estado por aquí cerquita viviendo. Y está cerca, el día menos pensado viene para acá. Lo tenemos que traer un día de estos. Y vamos a poner en uno un tema de su último álbum que ha sacado pues este verano. Vamos a escuchar Puertas de Cartón. Son tipos de latón y fallos de las puertas de cartón. Los tipos de latón y fallos de la fallos de la fallos de la fallos de la fallos de la puertas de cartón. Los tipos de latón y fallos de la naturalmente que cuando una familia se lanza a la compra de un piso es porque tiene poderosas razones. Conozcamos las razones de cada uno de nuestros amigos. reflejo de la realidad y de la necesidad que tenemos. La necesidad que tenemos de una grande y libre. A internet nos referimos. Sí, exacto. Sí, sobre todo libre. Free. Sí, igual que libre son las descargas que se ofrece de la música. Casi el 99% de los temas que podéis escuchar lo podéis bajar. Lo recordamos porque son temas Creative Commons. Somos muy pesados, pero vamos a recordarlo. Sí, sí. En Scanner FM. En Scanner FM. Y en cargadescarga.com. Que podía ser en español, en madrileño, ¿cómo es? Carga descarga. Caja de jaga. .com. No, a Juan todavía no lo habla. No, y mira que hemos dado clases, sí, joder. Bueno, pues nos vamos de este tema de Consum Product a escuchar otro artista que se llama Cocoliche, que es un proyecto de un chico que es medio italiano, uruguayano, y que actualmente vive en Barcelona, y que se llama Fabián D'Alessio. Vamos a escuchar un tema que se llama Giving Myself to You. Giving myself to you has been right. Cocoliche. Cocoliche, que además es el nombre, nos explica en su web que será cómo nombraban al dialecto que hablaban los inmigrantes italianos en Buenos Aires a finales del siglo XIX. Y la verdad es que suena muy bien. Está ahí en Barcelona ahora, además. Este álbum acaba de salir, creo, hace un mes, si acaso. ¿En Barcelona o en Guadalajara? David Domingo dirá. No, sí, no. David siempre nos saca las castañas del fuego porque es el David de Netaudio, que por cierto. Vamos a. Bueno, que le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un saludo. Yo lo voy a ver dentro de un par de días en Berlín. Esto es otra historia. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Birthday de Recover Flow. Que y también acaba de sacar. Bueno, que es este, ¿no? Este álbum, sí, sí, es el álbum Unemployed, sin empleo. Que es como está la cosa. Que es como está mucha gente, desgraciadamente. Y vamos a escuchar el tema Birthday. Venga, ponlo. Vamos ahí. temazo de Reki, Reki Overflow, con su tema Birthday, que además es Birthday featuring Norbert Kristoff, que es un cantante húngaro que tiene su propia música colgada y su voz pues la presta para producciones de todo tipo. Un tío muy majo, amigo también de Adapt. Y bueno, qué decir de esta colaboración, Reki, como siempre, impresentable, en el sentido de que no hay espacio en el programa para presentarle, porque de todo lo que ha hecho, pues es difícil contar siquiera una parte. Y bueno, muy interesante este EP de Crazy Language, que encarna un poco la filosofía del, que parece estar sucediendo un poco con la electrónica española, del 20 pa' Alemania Pepe, que decíamos la otra vez, que Crazy Language es un label alemán que entre sus virtudes tiene de haber publicado a grandes artistas españoles, pues sí, como Reki, como Burdeos, etcétera, etcétera. Y bueno, mucha calidad, sí, sí. Un gran label. Además que en Alemania se valora mucho la música que se hace aquí, porque... Bueno, y además recordar que los que estéis viviendo en Madrid, el próximo domingo 28 estará Reki Overflow como Mix Overflow junto a Luigi y a Frodo en una fiesta Saddle Up especial domingo, porque bueno, ese domingo en Madrid va a haber varias... ¿En qué sala? En la sala ya está. En la sala ya está. La calle Valverde, allá al lado de Gran Vía. Que ese domingo va a haber varias cosas en Madrid. Por un lado hay Goa, por otro lado va DJ Shadow a la Red Bull Academy y bueno. Pues, y Juan Prieto estará en los tres sitios a la vez. Juan Prieto se multiplicará, explotará y nos contará luego. Estoy en ello. Me estoy reproduciendo. Pues eso, lo tengáis en tanto Mix Overflow and Company el 28 en Yasta. Muy bien. Oye, pues mira, a colación de la cantidad de cosas que se están haciendo últimamente en Madrid, de cosas muy interesantes de música, como el concierto de Crisopar que fuimos hace... Muy bueno, por cierto, pasada. Santi, nos gustó mucho. Chulo. Lo veréis en el Mira dentro de unos días, un par de semanas. Sí, el 10, 11, no recuerdo el 10, día. El 10 de noviembre en el Mira, creo. En Barcelona. Allí llevarás la misma camiseta, nos encantó, por cierto. Bueno, es todo un poco secreto. Vamos a ver. Bueno, seguro que algún espectáculo os dará a los que podamos verlo. A ver si podemos ir a verlo también. Y vamos a escuchar un trocito de un concierto que sonó el día antes del concierto de Crisopa, que es de Stable Mechanics, que tocó en Clans Machine, en la sala en el espacio Trapecio, en Madrid, en el pleno mercado de San Antón. De San Antón, en Chueca. En el barrio de Chueca, barrio muy divertido, y vamos a escuchar una selección dentro de lo que fue el live. Y voy a decir, antes de que se me olvide, que luego igual se me pasa, también a colación de Clans Machine y toda esa troupe de gente que apuesta por la música electrónica y la música experimental en Madrid, que el próximo fin de semana es el Sonicash. Quizá el festival de música experimental más interesante que haya en España y fuera de ella, me atrevo a decir. Llevan ya 10 años y, pues con motivo del 10º aniversario, han decidido hacer un especial de artistas nacionales, que siempre es un festival internacional. Y hay un cartel muy, muy interesante, es en el Centro Pilar Miró, en Vallecas, donde lo suelen celebrar los últimos años. Y entrada gratuita y muy recomendable, 26, 27 y 28, tarde-noche. Informaros en CC Capitalia. Y bueno, buscáis Sonicash 10 en general y os saldrá un montón de información. Pues estas son las recomendaciones de carga-descarga, chicos. Vamos a escuchar el directo de Stable. Santi quería decir algo. No, quería decir que, por desgracia, va a ser el último Sonicash este. ¿Ah, sí? Me han informado, ¿sabéis? Porque se acaba el mundo, según el calendario maya. Sí. Entonces no os lo podéis perder. Es que es así, ¿sabes? Sí. De todas formas, de esto ya hablaremos largo y tendido en el próximo programa especial diciembre, que bueno, traerá muchas sorpresas. Medio nos queda el de noviembre. Sí, bueno, pero quiero decir que en el que trataremos ese tema en concreto del fin del mundo va a ser en el de diciembre. Así que manteneros a la escucha y a la espera. Y os ponemos allá el extracto de... Stable Mechanism. vamos, esta ha sido solo una pequeña muestra del concierto de Estable Mechanism de Jorge Ortiz de Pinedo. Que estuvo muy chulo. Que fue una. Sí. Fue una delicia para los oídos el escucharlo. Y qué decir que es que. Además, podéis escuchar el concierto entero en la web de. Bueno, en el SoundCloud de Clan Machines. Efectivamente. Pondremos el link en la web en Scanner FM aparecerá y en cargadescarga.com también. Cargadescargaradio.com, ¿no? Radio.com, perdón. Cargadescargaradio.com. Bueno, diciendo el URL mal y todo. Wow. Discúlpame que esté un poco ausente, pero estoy aquí por el WhatsApp gestionando la conexión que vamos a tener después de... Sí, sí. Del diario de Crisopa que viene ahora, que ¿vale? Estáos expectantes. Pues sintonía right now. Diario de Crisopa. Bueno, bienvenidos a una edición más del diario de Crisopa, especial Nacional Netlabelismo. Ay, ay. Con motivo de este programa tan especial, convocamos a través de la red Badoo un concurso de himnos para ponerle letra al himno de España, para evitar el horrible lo de los estadios, pero un himno con temática claramente reivindicativa de nuestra ideología, el netlabel nacionalismo o nacional netlabelismo, mejor dicho. Ay, ay. Que mucha gente dirá, pues yo quería participar y no pude, tal, pero claro, es que nuestra cuenta más activa de todas es la de Badoo. Entonces, estad atentos, buscarnos allí, porque es donde podéis encontrar concursos, premios y todo tipo de historias. Bien, en concreto, en el concurso este de himnos, el ganador, después de una larga deliberación, ha sido la usuaria que nos añadió Chica con Sorpresa. Chica con Sorpresa. Vale. Bien, ¿todo junto o solo con separado? Guiones, ah. Con guiones, no sé. Chica con Sorpresa. Bien, entonces, pues nos ha mandado aquí el himno con la letra. Y en honor a eso, pues vamos a intentar un poco cantarlo, no a capela, sino sobre el propio himno de España y a ver qué sale, ¿vale? Venga, vamos allá. Le damos al himno ahí, bajamos la sardana. Netlabel, Netlabel, música en copile, de descarga libre, sin pasar por el GAE, mínimo al tecnoide, MQ. cualquier cosa acabes, porque así es como es la música en la red. Arkaitz horizonatzen zor plataforma LTV.com eskala red. Son grandes metaves. Carga, descarga, hay que decirlo más. En escáner FM tú podrás acceder. Bravo. Yo me he puesto firmes. Madre mía, madre mía. Ahí vamos. Impresionante. Impresionante. Me ha encantado la letra. Y lo, joder, que oye, Badu, es, tenemos que potenciar más la... Sí, sí, sí. El acceso a la gente por vía de ese medio, que es al final donde más pendientes estamos. Efectivamente. ¿Y ahora la conexión o qué? Sí, ya con lágrimas en los ojos prácticamente. Es que nos has elevado el sentido patriótico que no sabíamos ya dónde lo teníamos. Además, ¿sabes? Vamos a poner a nuestro corresponsal entrando con esta excelente música. Yo creo que podemos lanzar unos minutillos de la música del corresponsal, a ver si nuestros más avezados oyentes son capaces de adivinar de quién se trata nuestro corresponsal en Londres. ¿Quién es? Chicos, ahí lanzo la pregunta mientras escucháis un ratín de este temón del susodicho. Adelante, compañeros. I'm Sí, chicos, lo habéis adivinado, es Condres, antes Penca Catalog. Cuando escuchábamos este tema se hizo con el nombre de Penca Catalog. Y lo tenemos a Condres desde Londres. Desde Londres, Condres, un saludo. Me encanta el juego de palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí muy buenas, señor Condres. Me gusta además el rollo de Condres y Londres, que es como un poco en la peli aquella de Aterriza como puedas, el Capitán Cambio. El Capitán. ¿Qué tal, Londres, Condres? ¿En Londres? El Capitán Cambio, eso no me acordaba yo de esa historia. Sí, tío, había el Capitán Cambión. Bueno, ¿y en qué te hemos pillado? ¿Qué tenías entre manos ahora, Luis Fernando Aka Condres? ¿Qué tenía entre manos? Ahora, cuando te hemos llamado. Vamos. Solo tener, pues entre manos solo tener el Cymbel y el Soulseek, ambas cosas. Y en este momento me habéis pillado bajando cosas del Soulseek, bajando porno, o sea que también estamos en lo mismo. En la misma línea. Y bueno, vemos que la vida social en Londres no difiere mucho, no ha evolucionado sobre lo previsto, ¿o cómo? Sí, me paso las noches, yo salgo todas las noches. Yo digo a mis colegas que no salgo, pero salgo cada noche, solo, por supuesto, como buen macho alfa que se precie. Sí. Y me recorro todos los clubs y sobre todo voy a sitios extraños, casas medio squatter, sitios raros donde se reúne gente rara y donde voy a sesiones desde espiritismo hasta bass music. Trato de descubrir grupos nuevos, trato de conocer mujeres nuevas y trucos nuevos de parapsicología, posmagia y esas cosas que tanto me gustan. Muy bien. Y de esa investigación de campo nos traes algo, creo yo, ¿no? Algo muy rico. Cuéntanos. Bueno, en principio os tenía una cosa que entre manos, pero dado que a través de internet pues sería difícil haceros una sesión de espiritismo. Pero bueno, voy a pasaros un tema en su lugar. Bien, lo apreciamos. Espiritismo o psicomagia, vamos a llamarlo psicomagia. Perdona, Condres, ¿en qué barrios te mueves, tío? Pues me estoy moviendo en lo que la prensa internacional cataloga como el lugar más the coolest place in Europe, que es, dicen que es Dalston, pero yo no me muevo por Dalston, yo voy más allá, amigos. Me muevo por el barrio de al lado. Me muevo por Clapton, que es la nueva golosina mediática. La nueva golosina donde todos los blogs ya están empezando a hablar de ello y futuramente la chusma como Pitchfork o Rock Deluxe o toda esa basura. Pues ya no, saben... Está cerca, pero de eso se lo huelen. Porque ya saben, un buen consejo para nuestros oyentes. No son tan trendy como para llegar ahí. Se vayan a Clapton y seguramente pueden pillar a nuestro corresponsal con ojo avizor en toda la movida londinense. Sobre todo no le presentéis a vuestras novias, desde luego. Porque no las vais a volver a ver nunca más. Efectivamente. Muy bien. Entonces, ¿qué nos traes de música que has visto por ahí y que pues, nos traías una pistilla? Pues, esto no lo he encontrado por ahí, por la calle. Pero me lo ha pasado un colega del cual no voy a decir el nombre porque es un tío muy famoso. Lo dejo colgando. Colgandero lo dejo. Bueno, mientras no lo dejo colgandero. Bueno, sí, voy a decir el nombre, venga. Venga. Esto no lo he descubierto en las calles de Clapton. Esto me lo ha pasado el auténtico y genial maestro digital. ¿No tienes un sample de un redoble por ahí o algo? Luego lo ponemos en edición. En postpro. Voy a decir su nombre en su idioma. Es complejo de entender. Luego lo digo si queréis en inglés. Su nombre es... ¡Danny Tape! ¡Danny Tape! ¡Bien, vamos, Dios mío! O Daniel Tape. Daniel Tape, Dot Tape Dot, Daniel Romero y Fapeur también a veces, ¿no? Y Fapel en francés, que es el proyecto que se cree que está volviendo a desarrollar. Un proyecto lleno de beats, de krautrock y de voces de negras, pitufadas y no tanto. Pues me, pues suena muy bien, ¿eh? La historia. El crowd me encanta. Y lo las que negras hace, pitufas lo que, también. Las pitufas negras. También. Y las azules y las y todas. Pero pero bueno, eso tardará en llegar a vuestros oídos porque el uno está trabajando en otras cosas. Está ahora lo han contratado en el acelerador de partículas de estudiar drones de Suecia, de Suiza, y vamos a verle el pelo poco. Está haciendo un pure data para no sé qué, para hacerles los bocadillos desde la con partículas de una movida muy rara. Claro, es que desde que le da caña a las habichuelas y al desde que acelera habichuelas. Acelera habichuelas, pues acelerar a drones, poca diferencia de ver. Claro. Muy bien, bueno, pero dinos qué tema vas a poner, que es que llevas dos horas y es que me enrollo. Dilo, pues que te hemos puesto ya tres redobles por lo menos, ¿no? Sí. Retriples. Dinos a ver. Me enrollo como los Durum. A ver, el hombre es Darren Heyman, es el gran cantante de aquel grupo mítico de pop de los 90 y después y de los 2000, que fue Hefner. Creo que basado en Hugh Hefner, el nombre, me imagino. Y es un tema bastante así, tranqui, pastoral y galler. Pues nada. Por eso me lo pasó Dani Tape, porque es folky. Pues perfecto, vamos a escuchar a este temón. ¿Cómo no lo podemos descargar? ¿Cómo podemos este acceder? Está en el sello Audio Anti-Hero. Y yo lo he visto en su página de Bandcamp, pero podéis entrar en audioantihero.bandcamp.com. Vale. Tú nos pasas el tema se llama London Fields y es muy gracioso porque London Fields es el sitio donde se reúnen todos los hipsters de Londres cuando hay buen tiempo. Es un parque grande donde atención, se nos está. Los hipsters van a, supongo que a mostrarse y a ponerse. ¿Cómo? No te oigo, perdona. No, que haber fallos en la conexión. Está, sí, se está empezando a warpear el sonido de la conexión. Te estás pitufando, Bueno, es más, pues más garganizado, quizá. Sí. Para hacer música. Pues, bueno, eso se llama London Fields y se trata de ese parque y de sus piscinas, porque el tipo ha hecho como una especie de monográfico sobre piscinas. Esta es una piscina, en este caso, descubierta, donde puedes enseñar el palmito hasta en enero. Y lo que ocurre en las piscinas, y eso ya supongo que quedará en la cabeza de Darren Heyman y sus paranoias. Yo, lo que ocurre en las piscinas, que se queden en las piscinas, es como lo que ocurre en Eurovegas. Que se quede en Eurovegas. Ahí estamos. Es lo mismo, exactamente. Exactamente. Pues vamos a ello, creo yo. Yo creo que el público querría una capela de Condres, pero hoy no va a poder ser. Vamos a dejar en ascuas. Haremos futuras conexiones con Londres Condres. Sí, podéis esperar un par de meses que me voy a operar la laringe. Para otros se operan la cara para parecerse a otros, pues para parecerse a Michael Jackson, pues yo me opero la laringe para parecerme a Michael Jackson cantando. Muy bien, perfecto. Pues nos encanta. Pues un abrazo muy fuerte, Condres. Te pedimos, por favor, la exclusiva del primer acapella post-operación, por favor. Sí. Post-op. Vuestra es, chicos. Muchas gracias, Condres. Un abrazo, Condres. Otro para vosotros. Thank you. aterrizamos de nuevo a carga-descarga después de esta gran conexión. Y vamos a estrenar una nueva sección que se llama Reflexiones y Misterios. En carga-descarga. Y bueno, vamos a comenzar esta nueva sección con una reflexión que realmente es todo un misterio. Se trata de esos acompañantes que llevan los programas de televisión de por la noche dedicados a lo paranormal, lo astrológico y lo difícilmente entendible. Y si os dais cuenta, siempre al fondo hay dos personas tocando algún instrumento, puede ser un teclado, puede ser una guitarra, con sus cascos puestos. Y curiosamente, la música que se escucha nunca coincide con el instrumento o con los movimientos que puedan estar haciendo los músicos. Entonces, ¿qué coño están haciendo ahí detrás esos músicos? Reflexionemos. Inspiremos después de esta pregunta, expiremos al compás de este drone. ¿Qué hacen esos músicos? Yo diría no sé que si alguien lo sabe, yo desde luego me tienen totalmente admirado, además porque es una moda que se ha implantado, se ha extendido como una plaga por todas las cadenas locales y números rebuscados dentro de la programación del TDT. Y es realmente absurdo. A mí me gustaría ser uno de ellos simplemente por el hecho de que cuando te preguntan ¿y tú de qué trabajas? Es decir, soy el... Hago drones con mi batería, por ejemplo. Pero no se oye. Toco el saxo con una flauta. Bueno, y después de esta reflexión vamos a pasar a hablar de una novedad, que es que bueno, esto mismo que está sonando ya es parte de esa novedad. Se trata, como no, de uno de los net labels fetiches en carga y descarga, como no, Archaic Horizon. Me encanta. Conocido con la jerga particular que hemos desarrollado nosotros como Archaic Chorizons. No, Archaic Chorizon. Chorizon. Archaic Chorizon. Chorizon. Claro. Chorizon. Chorizos arcaicos. Bueno. Heroines, Heroines of the Years es el grupo. ¿Cómo? Heroines, heroínas ajá, de la URSS, de la antigua Unión Soviética. Y es la referencia número 45, A Map of Love of Lost Causes. Causes. Madre mía, necesito yo que me dé unas clases con Dreher de inglés, ¿eh? ¿Cómo estamos? Track número 5 es el que vamos a poner. Te voy a dejar a ti que lo digas porque es que es muy largo. A ver, Santi. El título es Conceals Treasures at the Museum of Telephone Directories. Toma ya. Archaic Chorizo. Os hemos dejado tiempo para reflexionar sobre la reflexión nuestra, valga la redundancia. Y misterio. El misterio de los hombres que tocan. Y reposando sobre el colchón este, se me hace voz de Jordi Giraldez, sí, con el drone. ¿Te has fijado? Te has puesto en modo Jordi Giraldez, sí. Me giraldea, bueno, pues eso, sobre el colchón de estos drones de Archaic Horizon, uno de nuestros Netlabels estrella y fetiche, vamos a pasar a algo que está en la mente de Ángel Galán, porque yo no sé qué va a pasar. Es que se acerca mucho a la despedida ya, Santi, porque es que el tiempo pasa volando, que no nos damos ni cuenta, y estamos ya en el momento final. Vamos ya, a poner el tema de cierre. No, un momento. Casi son las 12 de la noche y... Hora del falso directo. Hoy a las 12 de la noche, ¿qué pasaba? Mira a ver, porque a lo mejor tú, fíjate, lo estás escuchando, mira el reloj, y ya son las 11. Las 12 y 18, 12, 12. Creo que es el momento de celebrar algo. Aquí, bueno, se lo tenía muy callado aquí el señor Juan, todo para no invitar. Bueno, no sé si os habéis quedado que el tema que he puesto de Recover Flow se llamaba Birthday. Ah, oh, qué indirecta nos ha lanzado. Parece una mujer, nos ha tirado una indirecta, tío, ahí de esas de... A ver si te acuerdas. Cero de cumpleaños. Hacemos una fiesta en Berlín, por cierto, este fin de semana. ¿Sí? Estáis todos invitados a venir a Berlín. Hasta la chica con sorpresa también, de Badoo. Pues la chica que nos ha hecho la letra, pues sí, vamos a ver si se si pasa. A ver cómo es la sorpresa de grande. Efectivamente. Ya nos contaréis. Y nos vamos a despedir, chicos. Es que un cumpleaños feliz. Que lo descargues feliz. Y que lo cargues feliz. Te deseamos, Juan Prieto, que descargues feliz. Muchas gracias, chicos. Os agradecen. Un beso. Hubiera preferido a Marilyn Monroe cantándome, pero aquí somos así de cutres, amigos. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Y nos vamos con lo último de Magic Panda. Magic Panda, que le pudimos ver hace poquito en Madrid, en el Speca, dentro de una nueva sesión club que se llama Clip Club, a cargo de la gente que también está metida dentro de lo que es Femur Club, pues activistas de la electrónica madrileña. Y bueno, hace poco acaba de sacar este EP llamado Silent en el label Shh. Sí, así es, SHHHHT 16. Y es el track número 1, Ships on Fire. Magic Panda. Con esto nos despedimos hasta el mes que viene. Noviembre. Próximo especial noviembre. Nos vemos. Besos. Hasta luego. el ser humano es tan tonto, yo esto lo hablé con Santi mil veces, es tan idiota y tan primitivo que si no ve algo físico, no vale, no le entra en la comodidad. Esto no es de verdad, estos son cuatro flipados en casa con su blog y su movida. Todo eso se va a tomar por el culo y se queda en nada, o sea, no tenemos ni puta idea, pero ni Dios, tío, o sea, ya está demostrado.